Porque estamos hasta los huevos. Opa. ¿Por qué te apuntas a la marcha de la dignidad? Porque ya está bien de tanto mamoneo, ya está bien de tanto robo, ya está bien de tanto recortar todo, ya está bien de meterse con la mayoría de la población para hacerles el negocio a unos cuantos. Y ya, pues por eso, en resumen. ¿Esperas llegar a Madrid? Pues yo espero estar en Madrid. ¿Cómo llegaré, cuándo? No sé, pero en Madrid estaré. Gracias, compañero. De nada. ¿Por qué estás en esta marcha de la dignidad? Porque hay que estar. Porque sí, porque el corazón me manda venir. ¿Por qué estás en esta marcha de la dignidad? Porque hay que... No sé cómo tenemos paciencia para aguantar tanto. Debíamos estar no solo en esta marcha, sino que tenía que estar todo el país levantado. Esto es una vergüenza, una ruina, esto es un atajo de hijoputas, que no se puede ceder un momento, hay que estar en esto y en todo lo que sea movimiento para acabar con esta forma de vida que nos quieren hacer. ¿Llegaremos a Madrid? Hombre, con dos cojones vamos a llegar a Madrid. ¿Cómo? Gracias, compañero. A ti. ¿Por qué estás en esta marcha de la dignidad? ¿Por qué? Pues porque estamos hartos de todo lo que está pasando y es necesario salir a la calle para protestar y reclamar, que es lo que hace falta hoy en día. ¿Llegaremos a Madrid? Llegaremos, claro que llegaremos. Gracias, compañero. Hoy no. ¿Por qué estás en las marchas de la dignidad? Porque hay que estar. Porque tal y como va el país con este gobierno, pues o hacemos algo todos o nos hundimos. ¿Llegaremos a Madrid? Llegaremos. Gracias, compañero. Alba, ¿por qué estás en estas marchas de la dignidad? Pues mira, porque estoy en desacuerdo con todo lo que está pasando, con todo el machaque que nos están haciendo a las capas más normales, más bajas de la sociedad, y ellos están enriqueciendo nuestra costa. ¿Llegaremos a Madrid? Yo creo que sí. Gracias, compañera. Alba, ¿por qué estás en estas marchas de la dignidad? Porque me considero que me tengo que solidarizar con la gente que está más colgada que yo, aunque yo estoy jubilado. Que también os toca. Sí. Pero bueno, yo como he sido en la última jornada y hemos cotizado bastante bien, pues no me toca todavía la precariedad. Pero los que vienen tras mía, a mi hija y a toda la peña, que no les pase nada. ¿Nos veremos en Madrid? Pues no creo. ¿No vas a llegar? No. Bueno, estás haciendo este recorrido de Irún, sí, ¿no? Sí. Gracias, compañero. Gracias. Apa, ¿por qué estás en estas marchas de la dignidad? Pues estoy en estas marchas porque entiendo que es un momento en el que tenemos que movilizarnos de manera unitaria para frenar este ataque a toda la sociedad en el que nos están recortando los derechos básicos y porque pedimos pan, techo y trabajo para todos. Gracias, compañera. ¿Llegaremos a Madrid? Pues sí, ahí estaremos. Gracias. Apa, ¿por qué estás en estas marchas de la dignidad? Por solidaridad con todos los necesitados y por los que están sufriendo todos los recortes del gobierno de Rajoy. Llegaremos a Madrid. Seguro. Gracias, compañero. Opa, ¿por qué estáis en esta marcha de la dignidad? Hombre, pues es que en alguna medida, pues con la que está lloviendo, pues te quiero decir que con todos los recortes y todos los problemas que estamos teniendo en esta sociedad, pues bueno, hay que intentar reivindicar en la calle lo que creo que es nuestro. A la calle, que ya es hora. Ya es hora. Hoy hacemos Irún-Donosti. Llegaremos a Madrid. Pero bueno, los que podamos, algunos tenemos que trabajar y desgraciadamente no podemos, y hoy no solo ya estamos con esta marcha para que el día 22 pues sea un éxito total en la marcha que se va a llevar a cabo hasta Madrid por todos los puntos de España. Gracias, compañero. Venga, campeón. Aba, ¿por qué estás en esa marcha de la dignidad? Coño, pues porque me considero importante movilizarse contra este régimen, contra este sistema que nos empobrece y nos machaca. Hace poco. Hoy estamos haciendo Irún-Donosti, llegaremos a Madrid. Ah, bien, de eso se trata, de llegar a Madrid. Gracias, compañero. Cientos de miles. Gracias. Vanessa. Uy, a mí. ¿Por qué estás en estas? ¿Por qué estamos en las marchas de la dignidad? Digo, ¿por qué vamos a estar? Porque queremos dignidad, porque ya está bien de recortes. Los recortes que se lo hagan a los banqueros, que se lo hagan a los señores de la derecha, a los empresarios, que la clase trabajadora estamos ya hasta las narices. Gracias, compañera. ¿Llegaremos a Madrid? Llegaremos. Ese tercio más lejos. Gracias. Opa, compañero. Opa. ¿Por qué estás en la marcha de la dignidad? Pues yo creo que estos ladrones se merecen ir a la cárcel y aquí estamos defendiendo unas ideas, que es más reformas sociales, para que tengamos empleos dignos, y estos ladrones deben ir a la cárcel con los banqueros, con todo el mundo. ¿Llegaremos a Madrid? Hasta donde hace falta, hasta donde sea falta. Gracias, compañero. Opa, señor, ¿por qué está en esta marcha de la dignidad? ¿Que por qué estoy? En la marcha de la dignidad. Pues porque voy a estar, hijo, porque quiten toda esta canalla que hay encima de la tierra. Claro. Hoy estamos haciendo Irún Donosti. Ya. ¿Llegaremos a Madrid? Sí, bien. Yo también he ido a Madrid muchas veces y andando y todo, sí. Pero ya no puedo andar. Gracias, compañero. Voy a coger el autobús aquí, voy a San Sebastián. Todos son dos. Pero voy a coger el... Ah, va, compañero, ¿por qué estás en la marcha de la dignidad? Hombre, pues estoy para ver si este gobierno lo sacamos de la Moncloa y que se cambien las políticas económicas. Porque nos están llevando a la ruina, a los trabajadores. ¿Llegaremos a Madrid? Hombre, por supuesto. Porque, ¿cómo es? Poliqui, y hasta poliqui, Madrid. Poliqui. Es que ricasco, compañero. Venga, gracias. Vamos por aquí. Vale.